se pasa toda la vida jugando a las escondidas, se pasa toda la vida jugando, y se pasa toda la vida, mi vida, jugando a las escondidas, se pasa toda la vida, se pasa, se pasa, se pasó. Piedra Libre, un programa que no juega a las escondidas. Se pasa toda la vida jugando a las escondidas. Impecable. Sí. Sí, realmente me salió así de, visceralmente, una expresión, sí, bien, bien oriental, pero de acá nomás, ¿no? De acá nomás, sí, sí, sí. Me cuesta ahora volver a los otros temas, exacto, que tenemos para... Pero bueno, no queremos dejar de cerrar porque nosotros nos quedamos el viernes pasado con todo lo que iba a significar la llegada de los papás y las mamás, uh-huh, y este sobreviviente de México, de Ayotzinapa. Uh-huh. Bien, como lo dijimos, estuvimos en el primer encuentro en Pañuelos en Rebeldía, así donde es, los conocimos, donde realmente nos produjo una sensación de mucho dolor, de mucha angustia por todo lo que se estaba relatando, si bien lo habíamos ido llevando en todos estos 8 meses, uh-huh, esta llegada y este contacto directo nos llevó mucho más a sentir lo que significa la desaparición de estos 43 normalistas en Ayotzinapa. Vinieron, bien como lo decimos, dos mamás, Hilda Hernández, Mario González, que son el papá y la mamá de César Manuel González, y también vino otra de las mamás, o de la otra Hilda, la de Hilda Legideño, que es la madre de Jorge Antonio Tizapa Legideño, y Francisco Sánchez Nava, que es el estudiante de 19 años, sí, donde bien nos relató en su momento ese viernes lo que era la escuela de Ayotzinapa, esta escuela normalista, cómo era todo el diario andar de ellos, y se lo vio mucho en cómo él se expresó. Después de eso estuvimos con ellos en la carpa QUOM, donde también se hizo una actividad, y el martes, al cumplirse 8 meses de esta desaparición, estuvieron frente a la embajada. Así es. Ahí frente a la embajada, escuchar la voz justamente de Francisco, que es lo que vamos a escuchar ahora, una pequeña parte, nos contó de muchos, ya a lo largo de estos días se fue metiendo en otros temas, inclusive en el pedido de libertad de Nestora Salgado, que es también una militante. Y bueno, me parece que lo ideal es escuchar un poco a él para encontrarnos con la palabra de Francisco. Uh-huh. No, señores, el gobierno mexicano combate a la humildad, combate a la pobreza. El gobierno mexicano va, mata a los campesinos que sea necesario, si ven que quieren levantar la voz. Y ya después llegan las autoridades, las policías, te ponen un arma y dicen, eras parte del crimen organizado. Eras parte de una banda de narcotraficantes. No, señores, este es el gobierno mexicano. Y lo denunciamos ante los medios y exigimos a la embajada que presione y que nos entregue a nuestros compañeros. Ya son ocho meses, señores. No podemos seguir esperando otro mes más sin tener a nuestros compañeros. No podemos, señores. Nosotros como Ayotzinapa ya estamos hasta la madre, como nosotros decimos allá en México, de que solamente nos dicen, ya están las averiguaciones. Ya van avanzando las averiguaciones. Que ya detuvimos a otro más que participó en el caso Ayotzinapa. El gobierno mexicano, al principio de lo ocurrido en Iguala, quiso criminalizarnos con un grupo de narcotraficantes. Formaban parte de una banda de narcotraficantes. Pues, señores, nosotros en un principio, cuando se acercaron los municipales en Iguala, le dijimos en claro, somos estudiantes de Ayotzinapa. El terrorismo de Estado así es en México, así es, señores. Pero nosotros